juega con tus labios diciendo palabras de amor. Quiero que solo con tu mirada te vayas haciendo de mí. Yo intentaré seguir los pasos sin separarme de ti. Llévame en un sueño donde estemos tú y yo. El tiempo que pase tan solo será de los dos. Mantente cerca de mí y hazme saber que nuestro lazo nada no podrá romper. Tan solo será.